Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Tema del 2018, el señor John Mayer con New Light. En el sabor de la noche le saluda Emilio Sánchez. Y vamos ahora con esto de 1981. Algo de funk a esta hora, Don Rick James, Super Freak. She's a super freak, super freak, she's super freak.

your dad type, I'm the bad guy. Duh.